Hola, buenas noches. Aquí empieza Vericuetos, que con el programa de hoy suma 40 ediciones buscando los caminos poco transitados de la música. Hoy, como podréis comprobar, tengo una voz un poco diferente debido a un inoportuno resfriado, así que bueno, igual escucháis más mocos de lo habitual, espero no manchar nada. Bueno, pues este cuadragésimo programa de hoy es un monográfico dedicado a la que posiblemente sea la banda más emblemática de la última década en esta ciudad desde la que emito estas ondas al aire, Gijón. Estamos hablando de Manta Ray, y es que estos días corre como la pólvora por las callejuelas la noticia de que el día 14, es decir, este viernes, van a tocar otra vez tras 5 años, creo ya, desde su desaparición, en un concierto que comparten con Nacho Vegas, antiguo miembro de la banda, y que celebra los 20 años del bar La Plaza. El concierto será en la sala Acapulco del casino el viernes 14 a las 10. Y si queréis entradas, daros prisa porque creo que están volando. Y en principio, bueno, pues iba a hablar un poco del concierto, quizá poner un par de temas, pero me he puesto a rebuscar entre el archivo de mis viejos discos, pero no he sido capaz de escoger dos canciones, porque me ha venido una especie de flashback de mis años mozos, y la verdad es que acudíamos religiosamente a los conciertos de Manta Ray y además escuchábamos sus discos pues en Radio Crash, aquí donde años después estoy yo ahora divagando. Dicho lo cual, inauguramos este recorrido por la historia de Manta Ray. You let me sleep all into my heart. Oh, please understand me. I don't love you. You can go. Thank you. Esto era 25 Sycamore, un tema extraído de su disco homónimo del año 95. No es lo primero que grabaron, tenían una maqueta y un EP llamado Squeezme anteriores, pero bueno, voy a tener que dejar cosas fuera porque en una hora no me da tiempo a todo. Así que empezamos directamente con su primer disco de estudio, que recuerdo yo que en aquella época me decepcionó un poco porque estaba acostumbrado a ver estas mismas canciones en directo y al pasarlas al estudio pues parecía que perdían un poco de intensidad. Pero bueno, eso ya es una opinión mía. Pero bueno, el disco está muy bien y fue suficiente para mantener nuestra sed aplacada durante una temporada, hasta el año 97, en el cual sacaron dos trabajos en colaboración. Uno de ellos con el grupo francés Diabologum, se llamaba La última historia de seducción. Había tres cortes, si no me equivoco, por grupo. Y el primero que aportaba Manta Ray, recuerdo que era uno de los momentos álgidos de sus conciertos de aquellos años. Se llamaba Sol. Thank you. Pues esto era Sol, anda que no moví yo la cabeza arriba y abajo escuchando esto en directo. Bueno, seguimos en el año 1997, en el cual sacaron también otro disco en colaboración, en este caso mano a mano con Javier Corcovado. Una combinación que a muchos nos sorprendió bastante cuando nos enteramos, porque no era algo que en principio pareciese que fuera a combinar muy bien, pero las dudas se disiparon cuando pudimos ya escuchar este discazo que se llamó Diminuto Cielo y del cual vamos a escuchar ahora, por ejemplo, Vida y Muerte. Vida y muerte son lesbianas, que cantaba Corcovado con su voz inconfundible. Pues nada, el año 1998 vería la luz el segundo LP firmado por la banda. Se llamó Pequeñas Puertas que se abren y Pequeñas Puertas que se cierran. Y vamos a extraer, nunca mejor dicho, un tema llamado Extract. That fox with some cocaine. Your love is dressed expensive clothes. It's what you want. Your nails as long as fucking highway. Your legs as long as dirty snake. Your eyes that shine as lovely hell. That's what. With yourself to get nice calm. Your nails as long as vacuum out. Your legs as long as dirty snake. Your eyes that shine as lovely hell. That's what you want. Thank you. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Nos habíamos quedado en el año 98. En el 99, Nacho Vegas abandona el grupo para emprender una fructífera carrera en solitario, como ya sabréis, pero lejos de arrugarse, el grupo tira para adelante. Por aquel entonces yo creo que además contaban ya con el refuerzo de Frank Rudow, y en el 2001 sacan Esperanza, un disco con una portada muy bonita y una música por dentro que no desmerecía en absoluto de la portada. Por ejemplo, este tema que escuchamos ahora y que se llama La vida continua. Thank you. Tras Esperanza, en aquel mismo 2001, graban otro disco en colaboración, en este caso con los barceloneses Schwarz, un disco que se llamó Heptágono y que grabaron en el estudio todos a la vez, no por pistas. Escuchamos el tema que daba título a este disco, Heptágono. Thank you. y nos plantamos en 2003, año en que verá la luz Estrategia, disco en el cual el grupo sigue ampliando su espectro sonoro, esta vez endureciendo quizá un poco su sonido. El disco se abría con esta Take a Look. Thank you. y llegamos al año 2006, en el cual el grupo anuncia su disolución, no sin antes grabar un último disco que se llamó Torres de Electricidad y que puso final a su carrera hasta hoy, o mejor dicho, hasta el viernes, en ese concierto que recordamos tendrá lugar en la Sala Acapulco a las 10, compartiendo escenario con Nacho Vegas para celebrar los 20 años del bar La Plaza. Y así terminamos el Vericuetos de hoy. Estaremos aquí el próximo martes en Radio Crash a la misma hora si el mundo no se acaba o algo. Os dejo con el tema que daba título a ese último disco de Mantarray, Torres de Electricidad. Adiós. patio a jugar con las torres de la electricidad.